Se presentó en Bahía Blanca el libro de Luis Gasulla, Relaciones incestuosas, los grandes medios y las privatizaciones, de Alfonsín a Menem. El autor estuvo presente, acompañado por voces de medios alternativos, como el nuestro, que se presentaron al debate sobre las consecuencias de las privatizaciones y, dentro de ellas, la concentración de medios en el país y la ciudad. Ofrecemos un fragmento del planteo del periodista. ¿Por qué relaciones incestuosas? Porque la relación de los gobiernos con los medios de comunicación es como una relación de amor-odio, en el que hay siempre una tensión entre lo prohibido, lo no dicho, en un toma y daca, en el que, por ejemplo, que está en una entrevista del libro, el ex senador Eduardo Menem hablaba que en un momento de la reelección, de los intentos de reelección de su hermano, Clarín le amenazaba con tirarle 12 tapas negativas. O sea, la lógica de la extorsión, hablando y recordando lo que recién ustedes mencionaban de lo que es la ciudad de Bahía Blanca y los medios de Massot, y etcétera, me parece que a los empresarios de los medios, ayer, hoy, y por lo menos a los grandes empresarios de los medios, jamás les interesó la verdad. La pelea es que a los periodistas les interesa la verdad. Gasulla se desempeñaba hasta marzo de este año en Radio Cooperativa, emisora donde fue censurado. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital, Astor Vitali, FM de la Calle.